Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Primera parte. Doctrina. Capítulo 11. Acerca de la prohibición de evocar a los muertos. 1. La Iglesia no niega de ningún modo la realidad de las manifestaciones espíritas. Por el contrario, según vimos en las citas precedentes, las acepta por completo, pero las atribuye a la intervención exclusiva de los demonios. Es un error invocar el Evangelio, como hacen algunas personas, para justificar su prohibición, pues el Evangelio no dice nada al respecto. El principal argumento que se utiliza es la supuesta prohibición de Moisés. Veamos en qué términos se refiere al tema la misma pastoral, que citamos en los capítulos anteriores. No está permitido ponerse en relación con ellos, los espíritus, ya sea directamente o por intermedio de quienes los evocan e interrogan. La ley mosaica castigaba con la muerte esas prácticas condenables, en uso entre los gentiles. Dice el libro del Levítico, «No busquéis a los magos, ni deseéis saber cosa alguna de los adivinos, a fin de que no os contaminéis con ellos». 19:31. Si un hombre o una mujer tienen un espíritu de pitón o de adivinación, que se les aplique la pena de muerte, serán lapidados y sobre ellos caerá su sangre. 20:27. Y en el libro del Deuteronomio consta, «Nunca exista entre vosotros quien consulte a divinos, considere sueños y augurios, emplee maleficios, sortilegios y encantamientos, o consulte a los que tienen el espíritu de Pitón y practican la adivinación, o que interrogan a los muertos para saber la verdad. El Señor abomina todas esas cosas, y Él destruirá, a vuestra entrada, a las naciones que cometan esos crímenes». 18:10-12. 2. Es oportuno, para que se comprenda el verdadero sentido de las palabras de Moisés, reproducir el texto completo, un tanto abreviado de esas citas. No os apartéis de vuestro Dios, para ir en busca de los magos, ni consultéis a los adivinos, a fin de que no os contaminéis al dirigiros a ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico, 19:31. Si un hombre o una mujer tienen un espíritu de pitón, o un espíritu de adivinación, que se les aplique la pena de muerte, serán lapidados y sobre ellos caerá su sangre. Levítico, 20:27. Cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor vuestro Dios os dará, tened cuidado de no imitar las abominaciones de esos pueblos. Que no haya ninguno entre vosotros que pretende purificar a su hijo o a su hija haciéndolos pasar por el fuego, o que consulte a los adivinos, considere sueños y augurios, emplee maleficios, sortilegios y encantamientos, o consulte a los que tienen el espíritu de Pitón, que se proponen adivinar o que interrogan a los muertos para saber la verdad. El Señor abomina todas esas cosas, y Él exterminará a todos esos pueblos a vuestra entrada, por causa de los crímenes que han cometido. Deuteronomio, 18:9-12. 3. Si la ley de Moisés debe ser rigurosamente observada en este punto, debe serlo también en todos los otros. Pues, ¿por qué habría de ser buena en lo atinente a las evocaciones y mala en otras de sus partes? Es necesario ser consecuente. Si se reconoce que ciertos aspectos de la ley mosaica ya no están de acuerdo con nuestras costumbres y con nuestra época, no hay razón para que entre ellos no se incluya la prohibición a que nos referimos. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta los motivos que dieron lugar a esa prohibición. Motivos que en esa época tuvieron su razón de ser, pero que ya no existen en la actualidad. El legislador hebreo quería que su pueblo abandonase todas las costumbres adquiridas en Egipto, donde las evocaciones eran habituales y favorecían los abusos, como lo prueban estas palabras de Isaías: «El espíritu de Egipto se aniquilará por sí mismo, y yo derribaré su prudencia. Ellos consultarán a sus ídolos, sus adivinos, sus pitones y sus magos». 19:3. Por otra parte, los israelitas no debían contraer ninguna alianza con las naciones extranjeras. Ahora bien, iban a encontrar las mismas prácticas entre esos pueblos a los que se dirigían y a los que debían combatir. Así pues, Moisés se vio obligado, por razones políticas, a inspirar en el pueblo hebreo aversión hacia las costumbres que pudiesen tener semejanzas y puntos de contacto con el enemigo. Para justificar esa aversión era preciso que presentara esas prácticas como reprobadas por Dios. De ahí estas palabras: «El Señor abomina todas esas cosas, y Él exterminará, a vuestra llegada, a las naciones que cometen esos crímenes. 4. La prohibición de Moisés estaba aún más justificada porque los muertos no eran evocados por respeto y afecto hacia ellos, ni con un sentimiento de piedad, sino como un medio de adivinación, al igual que en los augurios y presagios explotados por el charlatanismo y la superstición. Por lo que parece, esas prácticas también eran objeto de comercio y, por más que lo intentara, Moisés no consiguió desarraigarlas de las costumbres del pueblo, como lo demuestran los siguientes pasajes del mismo profeta: y cuando os dijeren, consultad a los magos y adivinos que susurran hechizos, responded. ¿No consulta cada pueblo a su Dios? Se les habla a los muertos de lo que compete a los vivos. Isaías 8:19. Soy yo quien hace ver la falsedad de los prodigios de la magia. Quien vuelve insensatos a los que se proponen adivinar. Quien trastorna el espíritu de los sabios y convierte en locura su ciencia vana. Isaías 44, 25. Que esos adivinos que estudian el cielo, contemplan los astros y cuentan los meses para hacer predicciones, alegando que os revelan el porvenir, vengan ahora a salvaros. Ellos se han vuelto como la paja, y el fuego los devoró. ¿No podrán librar a sus almas del fuego ardiente? ¿No quedarán de ellos ni brasas para calentarse, ni lumbre alrededor de la cual poder sentarse? ¿En eso se convertirán todas esas cosas de las que os habéis ocupado con tanto ahínco? Esos comerciantes que con vosotros trafican desde la infancia se han ido, cada cual por su lado, sin que se encuentre uno solo de ellos que os quite vuestros males. Isaías 47, 13-15. En ese capítulo Isaías se dirige a los babilonios, representados con la figura alegórica de la Virgen hija de Babilonia, hija de los caldeos, versículo 1. Y dice que los adivinos no impedirán la ruina de esa monarquía. En un capítulo siguiente, se dirige específicamente a los israelitas: venid aquí, vosotros, hijos de una adivina, raza de un hombre adúltero y de una mujer prostituida. ¿De quién os burláis? ¿En contra de quién abristeis la boca y mostrasteis la lengua implacable? ¿No sois vosotros hijos perversos y retoños bastardos, vosotros que procuráis consuelo en vuestros dioses debajo de los árboles frondosos, que sacrificáis a vuestros niños en los torrentes, bajo altivos peñascos? ¿Depositasteis vuestra confianza en las piedras del torrente? ¿Esparcisteis licores en su honor? ¿Les ofrecisteis sacrificios? Después de eso, ¿cómo no habría de encenderse mi indignación? Isaías 57, 3-6. Estas palabras son inequívocas. Prueban claramente que en ese tiempo el objetivo de las evocaciones era la adivinación, y que se había hecho de ellas un comercio. Estaban asociadas a las prácticas de la magia y de la hechicería, acompañadas incluso de sacrificios humanos. Moisés tenía razón, pues, al prohibir esas cosas y expresar que Dios las reprobaba. Esas prácticas supersticiosas se perpetuaron hasta la Edad Media. En la actualidad, la razón ha hecho justicia, y el espiritismo ha venido a mostrar el objetivo exclusivamente moral, consolador y religioso de las relaciones de ultratumba. Los espíritas no sacrifican niños ni esparcen licores para honrar a los dioses. No interrogan a los astros, ni a los muertos, ni a los adivinos, para conocer el porvenir que Dios, en su sabiduría, ha ocultado a los hombres. Repudian toda clase de comercio con la facultad que algunos han recibido para comunicarse con los espíritus. No los mueve la curiosidad ni la codicia, sino un sentimiento de piedad, un deseo de instruirse, progresar y brindar alivio a las almas que sufren, de modo que la prohibición de Moisés no se aplica a ellos. Si quienes invocan la ley de Moisés para usarla en contra de los espíritas se hubiesen tomado el trabajo de profundizar el sentido de las palabras bíblicas, habrían reconocido que no existe ninguna analogía entre lo que ocurría con los hebreos en aquella época y los principios del espiritismo. Más aún, sabrían que el espiritismo condena precisamente todo lo que dio motivo a la prohibición de Moisés. Con todo, esos adversarios de la doctrina espírita, en el ansia ciega de encontrar argumentos contrarios a las ideas nuevas, no se dan cuenta de que tales argumentos son absolutamente falsos. La ley civil contemporánea castiga todos los abusos que Moisés se había propuesto reprimir. Con todo, si el profeta decretó la pena capital contra los delincuentes, se debió a que necesitaba métodos rigurosos para gobernar a un pueblo indisciplinado. Por eso la pena de muerte es tan empleada en su legislación. Por otra parte, no había mucho que elegir en cuanto a los métodos de represión. Sin prisiones ni reformatorios en el desierto, Moisés no podía graduar las sanciones como se hace en la actualidad. Además, su pueblo no se habría atemorizado ante penas puramente disciplinarias. Por consiguiente, carecen de razón los que se apoyan en la severidad del castigo para probar el grado de culpabilidad que existe en la evocación de los muertos. Sería conveniente, por respeto a la ley de Moisés, mantener la pena capital en todos los casos en que él la aplicaba. ¿Por qué se recurre, pues, con tanta insistencia a este artículo de la ley, mientras que se guarda silencio acerca del que figura al principio del capítulo, que prohíbe a los sacerdotes la posesión de bienes terrenales, así como participar de alguna herencia, porque el Señor es su propia herencia? Deuteronomio 18, 1 y 2. 5. En la ley de Moisés existen dos partes distintas, la ley de Dios propiamente dicha, promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria, apropiada a los hábitos y al carácter del pueblo. La primera es invariable. La segunda, en cambio, se modifica con el tiempo, y no pasa por la cabeza de nadie que hoy podamos ser gobernados con los mismos métodos que se aplicaban a los judíos en el desierto, del mismo modo que los decretos de Carlomagno no pueden aplicarse a la Francia del siglo XIX. ¿Quién pensaría hoy, por ejemplo, en revivir este artículo de la ley mosaica? Si un buey acornea a un hombre o una mujer, y le causa la muerte, el buey será apedreado, y nadie comerá su carne, pero el dueño del buey será juzgado inocente. Éxodo 21 a 28 y siguientes. Ese artículo, que nos parece tan absurdo, no tenía por objeto castigar al buey y absolver al dueño, sino que equivalía simplemente a la confiscación del animal causante del accidente, a fin de obligar al propietario a una mayor vigilancia. La pérdida del buey era el castigo para su propietario, castigo que debería de ser muy importante para un pueblo de pastores, a tal punto que se prescindía de cualquier otro. No obstante, ninguno podía sacar provecho de esa pérdida, razón por la cual Moisés prohibió que se comiera la carne del animal. Otros artículos contemplan casos en los que el dueño del buey es responsable. En la legislación de Moisés todo tenía su razón de ser, porque todo en ella estaba previsto hasta en sus mínimos detalles. Sin embargo, tanto la forma como el fondo se adaptaban a las circunstancias del momento. No cabe duda de que si Moisés volviese en nuestros días para legislar sobre una nación civilizada de Europa, no le daría un código igual al de los hebreos. 6. A esto se objeta que todas las leyes de Moisés fueron dictadas en nombre de Dios, al igual que la del Sinaí. Ahora bien, si consideramos que todas tienen un origen divino, ¿por qué los mandamientos se limitan al decálogo? ¿A qué se debe la diferencia? Si todas emanan de Dios, ¿por qué no son igualmente obligatorias? ¿Por qué no se conserva la circuncisión, a la cual Jesús se sometió y no abolió? Se olvidan de que todos los legisladores antiguos, para otorgar mayor autoridad a sus leyes, atribuían a estas un origen divino. Moisés necesitaba más que ningún otro ese recurso, debido al carácter de su pueblo. Si a pesar de todo eso, tuvo tantas dificultades para hacer que lo obedecieran, ¿qué no habría ocurrido si hubiese promulgado esas leyes en su propio nombre? ¿No vino Jesús a modificar la ley mosaica, haciendo de su propia ley el código de los cristianos? ¿No dijo él: habéis aprendido que se dijo a los antiguos tal y tal cosa, y yo os digo tal otra? Con todo, modificó la ley del Sinaí. De ningún modo, sino que la sancionó, y toda su doctrina moral no es más que el desarrollo de esa ley. Ahora bien, Jesús no se refiere en ninguna parte del Evangelio a la prohibición de evocar a los muertos, a pesar de que era un asunto muy importante como para que lo omitiera en sus prédicas, principalmente si tenemos en cuenta que trató otros temas secundarios. 7. En definitiva, se trata de saber si la Iglesia coloca la ley mosaica por encima de la ley evangélica, en otras palabras, si es más judía que cristiana. También conviene notar que, de todas las religiones, la judía es precisamente la que menos se opuso al espiritismo, y no invoca la ley de Moisés para oponerse a las relaciones con los muertos, como hacen las sectas cristianas. 8. Otra contradicción, si Moisés prohibió evocar a los espíritus de los muertos es porque estos podían acudir al llamado, pues de lo contrario esa prohibición no hubiera tenido sentido. Si podían acudir en aquellos tiempos, también pueden hacerlo hoy. Y si se trata de los espíritus de los muertos, eso significa que no son exclusivamente demonios. Además, Moisés no habla en modo alguno de estos últimos. Así pues, en estas circunstancias, queda claro que no podemos apoyarnos lógicamente en la ley de Moisés por dos motivos: no rige al cristianismo, y no es apropiada a las costumbres de nuestra época. Con todo, en el supuesto de que esa ley tuviera la autoridad que algunos le atribuyen, no podría, como vimos, aplicarse al espiritismo. Es verdad que Moisés incluye en su prohibición la interrogación de los muertos, pero de un modo secundario, y como complemento de las prácticas de hechicería. La palabra interrogar, puesta en relación con los adivinos y los augures, demuestra que entre los hebreos las evocaciones eran un medio de adivinación. Ahora bien, los espíritas no evocan a los muertos para obtener revelaciones ilícitas, sino para recibir sabios consejos y proporcionar alivio a los que sufren. Por cierto, si los hebreos solo se hubieran valido de las comunicaciones de ultratumba con esa finalidad, Moisés, lejos de prohibirlas, las habría alentado, puesto que habrían contribuido a que el pueblo fuera más dócil. 9. Si bien algunos críticos bromistas o malintencionados opinan que las reuniones espíritas son asambleas de brujos y de nigromantes, y que los médiums son decidores de la buenaventura, y si bien algunos charlatanes asocian el nombre del espiritismo con prácticas ridículas que éste desaprueba, muchas personas, en compensación, dan testimonio del carácter esencialmente moral de las reuniones espíritas serias. Además, la doctrina, expuesta en libros que están al alcance de todos, rechaza terminantemente los abusos de todo tipo, a fin de que la calumnia recaiga sobre quien lo merece. 10. Se alega que la evocación es una falta de respeto hacia los muertos, cuyas cenizas no deben ser perturbadas. Pero, ¿quiénes dicen eso? Los adversarios de dos campos opuestos, que se dan la mano. Por un lado, los incrédulos, que no creen en las almas. Y por otro, los que creen en las almas, pero pretenden que solo los demonios pueden acudir al llamado. Cuando la evocación se hace religiosamente y con recogimiento, cuando los espíritus son llamados, no por curiosidad, sino con un sentimiento de afecto y simpatía, y con el deseo sincero de instruirse y mejorar, no nos parece que sea irrespetuoso llamar a las personas después de su muerte, como tampoco lo es hacerlo cuando están vivas. Con todo, existe otra respuesta categórica a esa objeción: los espíritus se presentan libremente, no por obligación, e incluso de manera espontánea, sin que se los haya llamado. Además, dan testimonio de la satisfacción que experimentan al comunicarse con los hombres, y suelen quejarse del olvido al que se los ha relegado. Si los espíritus sintieran que se perturba su quietud, o si les disgustara nuestro llamado, por cierto lo dirían, o directamente no responderían. Puesto que son libres, cuando se manifiestan es porque eso les place. 11. Se alega esta otra razón: las almas permanecen en la morada que la justicia divina les asigna, es decir, en el infierno o en el paraíso. De ese modo, las almas que están en el infierno no pueden salir de allí, aunque esa prerrogativa sí se les concede a los demonios. Por su parte, las almas que están en el paraíso, absolutamente entregadas a la beatitud y muy por encima de los mortales, no pueden fijarse en ellos, y son lo suficientemente dichosas para no volver a esta tierra de miserias a ocuparse de los parientes y amigos que han dejado aquí. Serán, pues, como esos millonarios que desvían la vista de los pobres para que no se les altere la digestión. En ese caso, se mostrarían poco dignas de la dicha suprema, salvo que esa dicha fuera el premio al egoísmo. Quedan aún las almas que están en el purgatorio. Pero éstas sufren, de modo que antes que nada deben cuidar de su propia salvación. Por consiguiente, dado que ni las almas del cielo ni las del infierno, así como tampoco las del purgatorio, pueden acudir a nuestro llamado, solamente el diablo se presenta en lugar de ellas. Si las almas no pueden venir, no hay motivo para temer por la perturbación de su reposo. 12. Aquí se presenta otra dificultad. Si las almas bienaventuradas no pueden abandonar la mansión gloriosa para socorrer a los mortales, ¿por qué la Iglesia invoca la asistencia de los santos, que deben gozar de una beatitud aún mayor? ¿Por qué aconseja a los fieles que los invoquen en caso de enfermedad, en las aflicciones y para preservarse de las calamidades? ¿Por qué, según esa misma Iglesia, los santos y hasta la propia Virgen se aparecen a los hombres y hacen milagros? Lo hacen porque pueden dejar el cielo para venir a la tierra. Así pues, si los que se encuentran en lo más alto de los cielos pueden salir de ahí, ¿por qué razón los espíritus menos elevados no podrían hacerlo? 13. Se comprende que los incrédulos nieguen la manifestación de las almas, puesto que no creen en el alma. Sin embargo, lo que resulta asombroso es ver que aquellos mismos cuyas creencias se basan en la existencia y en el porvenir del alma se ensañan con los medios que prueban su existencia, esforzándose por demostrar que eso es imposible. Sería más natural que, dado que son los más interesados en la existencia del alma, recibieran con alegría y como un beneficio de la providencia los medios que sirven para confundir a los incrédulos con pruebas irrefutables, puesto que esos incrédulos son también los negadores de la religión. Los que creen en la existencia del alma deploran sin cesar la invasión de la incredulidad, que diezma el rebaño de los fieles, pero cuando se les presenta el medio más poderoso de combatirla, lo rechazan con más obstinación que los propios incrédulos. Luego, cuando las pruebas se acumulan hasta tal punto que no dejan ninguna duda al respecto, recurren, como argumento supremo, a la prohibición de ese medio, y para justificarla buscan un artículo de la ley mosaica en el que nadie había pensado hasta entonces, y le confieren de manera forzada un sentido y una aplicación inexistentes. Por último, se consideran tan felices con el descubrimiento, que no perciben que ese artículo constituye incluso una justificación de la doctrina espírita. 14. Los motivos que se alegan para condenar las relaciones con los espíritus no pueden resistir un análisis serio. Por el ardor con que algunos combaten esas relaciones es fácil deducir el gran interés que el fenómeno les despierta, de ahí que sean tan insistentes. Al observar esta cruzada de todos los cultos contra las manifestaciones espíritas, se diría que les tienen miedo. El verdadero motivo bien podría ser el temor de que los espíritus, demasiado ilustrados, viniesen a instruir a los hombres sobre aspectos que se pretende mantener en la oscuridad, y que les diesen a conocer con precisión lo que sucede en el otro mundo y las verdaderas condiciones para ser felices o desdichados en él. Por la misma razón que se dice a un niño, no vayas allá, porque está el cuco, se dice a los hombres, no invoquen a los espíritus, porque son el diablo. Con todo, por más que prohíban a los hombres la evocación de los espíritus, no impedirán que estos acudan a los hombres para sacar la lámpara de debajo del celemín. El culto que se basa en la verdad absoluta no tendrá nada que temer de la luz, pues la luz hará descubrir la verdad, y el demonio no podrá prevalecer contra la verdad. 15. Rechazar las comunicaciones de ultratumba implica rechazar el medio más poderoso de instrucción, que resulta de la iniciación en el conocimiento de la vida futura a través de los ejemplos que esas comunicaciones nos proporcionan. La experiencia nos enseña, además, el bien que podemos hacer apartando del mal a los espíritus imperfectos, y ayudando a los que sufren a que se desprendan de la materia y se perfeccionen. Prohibir las comunicaciones significa, por lo tanto, privar a las almas desdichadas de la asistencia que podemos dispensarles. Las siguientes palabras de un espíritu resumen admirablemente las consecuencias de la evocación cuando se practica con una finalidad caritativa. El espíritu doliente y angustiado os contará la causa de su caída, las inclinaciones a las que sucumbió, os hablará de sus esperanzas, sus luchas, sus temores, sus remordimientos, sus dolores, su desesperación. Os mostrará a Dios, justamente irritado, castigando al culpable con toda la severidad de su justicia. Al escuchar a ese espíritu, seréis movidos a compadeceros de él y temeréis por vosotros mismos. Y si lo seguís en sus lamentaciones, veréis que Dios nunca lo pierde de vista, siempre a la espera del pecador arrepentido, para tenderle los brazos tan pronto como trate de regenerarse. Veréis los progresos del culpable, a los cuales tendréis la dicha y la gloria de haber contribuido. Los seguiréis con solicitud, como el cirujano que acompaña la cicatrización de una herida que cura a diario. Burdeos, 1861.